Radio Ubrique. Deportes. 20 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un nuevo día aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, nuestra programación dedicada al deporte local, al deporte ubriqueño, y que en el día de hoy vamos a centrar en el de nuevo en el fútbol sala, porque vamos a celebrar en unos instantes el sorteo de lo que va a ser la sexta edición del trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique, un trofeo en el que van a participar un total de 32 equipos marcados en 8 grupos de 4, de los cuales pasarán a octavos de final los dos primeros clasificados de cada grupo. Sexta edición, por tanto, de un torneo que la Peña Sevillista lleva organizando desde hace tantos años, 6 años en concreto, y que en principio tenía ese objetivo, ese fin social, ese fin solidario, pero que por los condicionantes que se han dado en estas últimas ediciones han tenido que obviarlo durante alguna edición para al menos poder asegurarse el mantenimiento del torneo, pero sin duda volverán a sus orígenes lo que es este torneo de la Peña Sevillista. 6 años ya que no, de los que se puede revelar, o que nos revela que en este caso, que se trata ya de un torneo plenamente consolidado y esperado, porque, como decimos, es el trofeo que abre la temporada de fútbol sala justo antes de la liga, para que los equipos vayan afinando su puesta a punto, para que vayan ya de nuevo juntándose los jugadores, viéndose y creando grupo para afrontar lo que vendrá después, que no será otra cosa sino el campeonato liguero. Además de eso, tenemos que hablar también de varias citas deportivas que van a tener lugar este fin de semana. Destacamos también, por ejemplo, el tercer rally Ciudad de Berja Adra, que se disputa mañana y pasado y que es puntuable para el campeonato de Andalucía de rallies. Vamos a tener al copiloto ubriqueño Antonio Pérez acompañando al malagueño Pedro Cordero. Ambos estarán disputando, luchando por el título regional. Recuerden que ahora mismo son los que lideran esa clasificación provisional del campeonato de Andalucía de rallies. Siguiendo en esta línea, para estos días estaba previsto que se celebrara esa nueva edición, esa quinta edición del trofeo Virgen de los Remedios, trofeo de feria de pádel, que finalmente ha sido suspendido por el fallecimiento de uno de los socios fundadores del club, Manuel Domínguez Coronil. Desde el club de pádel nos han remitido un comunicado en el que se señala que queda suspendido el torneo, así como todos los actos previstos, por respeto a Manuel Domínguez y a su familia. Transmiten sus condolencias y su profundo pesar a todos los suyos. Pues aquí nos acompañamos a la familia en esas condolencias, en este caso al club de pádel, y ya decimos, suspendido por lo tanto todos los actos, suspendido ese trofeo de feria de pádel que estaba previsto que se celebrara ayer, hoy, y que las finales se disputarán en la jornada de mañana. Y además de eso, vamos a comentar algún que otro asunto previsto para los próximos días antes de feria, antes de que llegue la feria de Ubrique, en lo que a deporte se refiere. Antes vamos a pasar a unos minutos publicitarios y enseguida volvemos. El 7 de septiembre en el casco antiguo, tercer concurso de pintura al aire libre Villa de Ubrique, organizado por el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique y con 9 premios de hasta 1.200 euros. Colabora Barada, Bar Trebujena, Instaladora Eléctrica Ubriqueña, Paco Chacón, Quesos Payoyo, Fondo Asistencial de Marroquinería, Seguros Almajar y Gestores Asociados. Organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Recuerda, el 7 de septiembre, en el casco antiguo, tercer concurso de pintura al aire libre, Villa de Ubrique.

Además, la matriculación en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios no es incompatible con la realización de las pruebas libres que cada año convoca la Consejería de Educación. Aprovecha esta doble posibilidad. Ven y te informaremos más detalladamente. Almería Pinsapar organiza con motivo de la feria y fiestas de Ubrique la gran tirada de la piel en Hacienda El Rosalejo. El sábado 7 de septiembre, tirada local, con 10 premios en material de caza. Precio de la inscripción 8 euros, 6 euros para veteranos, damas y juniors. El domingo 8 de septiembre, tirada abierta, con 18 premios en metálico y en artículos de piel. Precio de la inscripción 35 euros no locales, 30 euros locales, 20 euros veteranos y 15 euros damas y juniors. Organiza Almería el Pinsapar. Colaboran Patronato Municipal de Deportes y Sociedad Deportiva de Caza y Pesca. Del mismo modo, agradecemos la participación del resto de colaboradores sin los cuales no se podría celebrar este evento. Gran tirada de la piel en Hacienda El Rosalejo. Seis y 32 minutos, tiempo ya para quedarnos con nuestro programa, con la actualidad, para adentrarnos en las distintas materias que hoy pasa por ese sorteo de la Peña Sevillista, del trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique. Tenemos aquí a varios amigos que nos van a ayudar a realizar este sorteo. En principio, al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. A uno de tus colaboradores, Manuel Jesús Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes. Y al presidente de la Peña Sevillista de Ubrique, Miguel Bautista, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué te ríes, Miguel? ¿Te hace gracia el...? No eres presidente. Bueno, ¿a dónde vamos? Llega de nuevo este trofeo de la Peña Sevillista, sexto año consecutivo, un torneo, como decimos nosotros, plenamente ya consolidado, ¿no? Y bueno, y que también es esperado porque da el pistoletazo de salida para todos los aficionados al fútbol sala de lo que es la nueva temporada, ¿no? Pues sí, como tú dices, sí, que ya es el sexto año ya, y movemos eso para adelante otra vez, otro año más, para ver. Cada vez hay más dificultad, no por el ayuntamiento ni por nada, sino por la misma crisis que hay. Uh-huh. Pero vamos, esperemos que salga para adelante esto. ¿Es difícil mantener un torneo como este con lo que está cayendo? Sí. Y empezó benéfico y se ha tenido que dejar. Sí, sí, sí. Porque ya las rifas nadie te compra, nadie te... Y, en fin, que estamos aquí para pasarlo para adelante otro año más, vamos a ver. Así lleváis los seis años prácticamente. Este año no hemos animado, el año pasado fue difícil, pero como decimos, con dificultades, con más o con menos, ya con seis años sí podemos decir que ya es un torneo por lo menos de referencia, como decimos, para los equipos, ¿no? Pero cada año cuesta más trabajo hasta que no se vaya esto que dicen que es de la crisis. Sí, sí, se va alguna hasta vez. Hasta que no se vaya esto, vamos a ver. Uh-huh. Nació, como tú comentas, con un fin solidario, benéfico, pero la realidad os ha obligado a que se deje por claro. Momentáneamente a un lado, con la idea de al menos mantener el torneo y que no desaparezca, ¿no? Hombre, pues eso es lo que queremos. Bueno, Dani Villanueva, como hemos dicho, el primer torneo casi oficial que abre la temporada, aunque oficialmente lo abre el torneo de campeones, pero solo a unos cuantos equipos elegidos, podríamos decir que es el paso previo a la liga, ¿no? Sí, es como una pretemporada para los equipos. en la cual participan solo 32 equipos. Va a haber 8 grupos de 4 equipos, en los cuales pasarán los dos primeros y ya serán eliminatorias hasta la final. ¿Cuándo queréis que empiece el torneo? ¿Cuándo va a comenzar? Pues ha habido algunos contratiempos, pero el primer día iba a ser el 20, lo hemos pospuesto al día 21 de septiembre. Sábado 21. ¿Y cuándo tiene previsto la disputa de la final? El 5 de octubre. 5 de octubre. A las 12 y media. Uh-huh. Será sábado 5 de octubre, el previo a lo que va a ser el fin de semana anterior al inicio liguero, ¿no? Sí, la liga empezaría el 11 de octubre, viernes 11 de octubre, y 11 y 12 sería el primer la primera jornada. Uh-huh. Un trofeo que se va a jugar entre semana también. Sí, de lunes a sábado. También desde aquí quiero decir que en principio los domingos no se va a jugar. En caso de que por horas o instalaciones haya que jugar el domingo, pues jugaremos el domingo, puesto que entre selectividad y otras cosas a lo mejor no hay hora en el instituto. Uh-huh. Pues se intentará jugar en La Reina, que si llueve y hay hora suspendida, pues se intentará recuperar el domingo. Ya os digo desde aquí, para que a nadie le coja por sorpresa, que es de lunes a sábado, siempre y cuando no haya problemas con partido suspendido o algo. Pero digamos que el último cartucho que se guarda y es el jugar el domingo con el fin de que el torneo se pueda celebrar normal, con toda la normalidad del mundo, ¿no? Claro. Que vais a intentar poner todo, vamos, a hacer todo lo que sea para que no se tenga que jugar el domingo. Ahí está, hombre, no. Sí, el domingo en principio no se va a jugar. Porque hay horas para instalaciones para jugar. Pero si hay problemas de instalaciones o problemas climatológicos, pues habrá que amordarse a eso y jugar algunos partidos el domingo. Porque en principio, ¿dónde se jugarán? ¿Dónde se jugaría todos los partidos? ¿En los dos pabellones? Pues en principio sería pabellón polideportivo e instituto. Esa es la idea que tiene tanto la Peña Sevillista como el Comité Local de Fútbol Sala. Si por un motivo u otro no se pudiera utilizar una de estas dos instalaciones, se recurriría a la Reina Sofía. Sí. Y posteriormente, si no se pudiera disponer de la Reina Sofía también, eso ya sería por cuestiones climatológicas, se tendría que jugar el domingo, ¿no? Ahí está. Uh-huh. 32 equipos de los 36, ¿quiénes no participan? Pues no participa el Zulema, que ese mismo fin de semana, 2021, hay una maratón allí en Grazalema. Uh-huh. Y no han querido participar, puesto que para estar en dos sitios y no estar en ninguno, pues han decidido estar en su maratón. Decir también que hay dos equipos de Grazalema que sí han entrado. Y, por ejemplo, pues equipos como un equipo nuevo que no le ha dado tiempo a llegar. Y de los de aquí de Ubrique, Don Odón y Los Guas. Son los cuatro equipos que no van a estar presentes, por lo tanto, de los 36, que finalmente son los que van a conformar la liga, ¿no? ¿No se añade ninguno de última hora o sí? Sí, hasta que esté abierta la inscripción no se sabe si son los 36, 37 o 32, porque el que no pague se supone que no va a jugar. Hasta el día 20 está la inscripción y a partir del 20, ya tenemos el 23, la asamblea antes de empezar la liga, que haremos la primera jornada, la sortearemos allí en el pabellón y allí ya se sabrá el número de equipos, puesto que el año pasado contábamos con un equipo y en la misma asamblea se había juntado con otro equipo y no había ese equipo. Bueno, explícanos un momento este torneo de la Peña Sevillista, este trofeo, el formato que va a tener. Nos has dado un esbozo al comienzo. Sí, como ya he dicho, son 8 grupos, los cuales van a costar de 4 equipos por cada grupo. Pasan los dos primeros. El primer cruce de octavo sería el grupo A con el B, el C con el D, el E con el F y el G con el H. Primero con segundo y segundo con primero, ¿no? Ahí está. Y saliendo de la parte de arriba uh-huh. un finalista y de la parte de abajo otro finalista. Decir ya que en los cuartos de final volveremos a hacerlo como en la maratón, A, C, o a lo mejor es el primero del B, pero en principio uh-huh. es que si, por ejemplo, pasan todos los primeros, para que no se enfrenten otra vez los mismos del grupo, pasaríamos a jugar A, C, B, D. Vamos, que se saltaría... Sí, para que no juegue para otra que vez no con coinciden. El mismo. Uh-huh. En el caso de que los dos equipos de un mismo grupo llegaran a lo más lejos posible, sería a una hipotética semifinal. Uh-huh. ¿Y este sorteo cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hemos como hecho siempre, todo. Como siempre, ¿no? Lo tradicional. Vamos tenemos a... las pelotitas en el bombo, dos manos inocentes, Miguel Bautista y Manuel Jesús Mendoza. Dan un menedito por ahí, por la zona baja. Ahí. Que no sature los micrófonos. Y vamos a ir cogiendo bolas de una en una. La primera irá al grupo A, la segunda al grupo B, al C, al D, respectivamente. Después segunda vuelta, tercera vuelta y en ese orden. Es decir, una bola cada grupo y no, por ejemplo, las cuatro primeras bolas a lo que va a ser el primer grupo. Pues bien, ya le has dado el meneíto, Manuel Jesús. Muy bien, vamos, ya podemos empezar a sacar la bolita, una bomba por ahí. Y vamos, ya decimos que van a ser Miguel Bautista y Manuel Jesús. Espera, Miguel. Miguel Bautista y Manuel Jesús, los que nos van a acompañar. La primera bola, ya tenemos el primer... La Lupe que va. La Lupe que va. Pero bueno, la Lupe no se había retirado, Dani. No, es que se había unido con los Cuervos. Los Cuervos. Y en principio el nombre iba a ser Los Cuervos, pero como patrocina la Lupe, pues vale. Es la Lupe que va. Vale. Vamos con la segunda de las bolitas. Grupo B, Los Patos. Los Patos que va para el grupo B. Vamos para el grupo C, primero de los equipos. Pan San Antón. Panadería San Antón. Exacto. San Antón es el primer equipo del grupo C. El primero del grupo D. Brille 1979. Vamos por el grupo E, Miguel. Alambique. Alambique es uno de los nuevos equipos que entran este año en competición, ¿no, Dani? Sí. Vamos con el grupo F. Museum, Café y Copas. Y grupo G. Malacayú. Este es el antiguo Café Tertulia, el año pasado se llamaba La Fragua. Uh-huh. Y ahora Malacayú. Vámonos con el grupo H. Estudiante Panadería Sánchez. Estudiantes Panadería Sánchez, vamos a hacer un inciso. Ya tenemos un equipo en cada uno de los grupos. Vamos con la segunda vuelta, el segundo equipo del grupo A. Autoescuela Celia, que va a acompañar a la Lupe. El primero del grupo B. Paz Metropol. El segundo, queríamos decir, el grupo B, Paz Metropol, junto a Los Patos. Miguel, pégate al micro. Vamos con el segundo equipo del grupo C, que va a acompañar al Panadería San Antón. Club Deportivo Celta. Vámonos ya con el grupo D. Leyton, Construcciones y Reformas. Abrirle, Leyton, Construcciones y Reformas. Vamos con el grupo E, donde ya está enmarcado el equipo del Alambique. Racing Pantera en el grupo A, en el grupo E, perdón. Sin Pantera. Vamos con el grupo F. Bar Laurel Tapas, que acompaña al Museum. Vamos con el grupo G. Club Deportivo CAI junto a Malacayú, que es el antiguo La Fragua. Y vamos a completar esta segunda vuelta con el grupo H, donde ya está Estudiantes. Vamos a ver La Peña. Pues La Peña y Estudiantes van a conformar ese grupo H. Vamos ya con la tercera vuelta. Grupo A. Marca 91. La Lupe, Autoescuela Celia y Marca 91. Pintura Rafa en el grupo B, junto a Los Patos y Pan Metropol. El grupo C. Volta Sur, otro equipo nuevo, supongo, ¿no, Dani? Sí, Volta Sur, junto a Panadería San Antón y Club Deportivo Celta. Revolución La Fresquita. Grupo D, Revolución La Fresquita. La Revolución Fresquita junto a Brille. Ah, bueno, decir desde aquí que no es La Revolución La Fresquita, lo que pasa es que los papeles ya estaban hechos, ahora es La Revolución. O no, Revolución a secas. Revolución, Revolución. Pues muy bien, Revolución, que va a ser el nuevo nombre de sí. Revolución La Fresquita, Metropol 1970 era. Y o 70, no me acuerdo 70, yo 70 y 70, 70. Y Prodeco Pintura. Grupo E. Ciclones que vuelve Seguro Retra. Sí. Se llama, en vez de Ciclones se llama Seguro Retra, pero este equipo en los antiguos Ciclones. Sí, pero que los Ciclones vuelven a competición, que no sí. Uh-huh, entran en segunda. Seguro Retra, junto a Racing Pantera y Alambique. Grupo F. Club Deportivo Helio, junto al Bar Laurel y al Museum Café y Copas. Grupo G. Bar Los Tres Caminos. Los Tres Caminos, junto a Maracayú y Club Deportivo CAI. Y Grupo H. ¿Qué de qué? Pues ¿qué de qué? Que queda con Estudiantes y La Peña. Tercera vuelta ya completa, vamos ya con la última, con esto ya se dan los grupos por cerrado. Y vámonos con el grupo A. Quiboca, junto a La Lupe, Autoescuela Celia y Marca 91. Vamos con el grupo B. Panadería Sánchez, otro equipo nuevo, ¿no? Sí. Panadería Sánchez junto a Los Patos, Pan Metropol y Pintura Rafa. Grupo C. Sí. ¿Dónde Fútbol Sala, junto a Panadería San Antón, Club Deportivo Celta y Volta Sur. Vámonos con el grupo D. Porti Construcciones Hermano Virués Oliva. Porti Construcciones Hermano Virués Oliva, junto a Brille, a Leyton y Revolución La Fresquita. Menos mal que la has sacado tú para tu equipo, ¿eh? Sí, menos mal que el equipo es mío. Uh-huh. Vámonos con el grupo E. Oasis Lounge, junto al Seguro Retra, Racing Pantera y Alambique. Vámonos con el grupo F ahora. Los Cosmos, Bodegón Juan Gómez. Los Cosmos, que va a acompañar a Museum, Bas Laurel y Helio. Grupo G. ¿No? Sí. Club Deportivo Grazalema. Y ya solo nos queda un equipo. Grazalema junto a Los Tres Caminos, CAI y Maracayú. Esperemos que sea la mandarina. Si mandarina. Era el que faltaba. Vaya grupito el que ha caído este grupo H. Vamos a recordarlo. Grupo A, La Lupe, Autoescuela Celia, Marca 91 y Quiboca. Grupo B, Los Patos, Paz Metropol, Pintura Rafa y Panadería Sánchez. Grupo C, Panadería San Antón, Club Deportivo Celta, Volta Sur y Donde Fútbol Sala. Grupo D, Brille 1979, Leyton, Revolución La Fresquita y Porti. Grupo E, Alambique, Racing Pantera, Seguro Retra y Oasis Lunge. Grupo F, Museo Café y Copas, Bar Laurel Tapas, Club Deportivo Helio y Los Cosmos. El grupo G, Malacayú, Club Deportivo CAI, Bar Los Tres Caminos y Club Deportivo Grazalema. Y grupo H, Estudiantes Panadería Sánchez, La Peña, Qué de Qué y Mandarina. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué conclusiones podemos sacar de este sorteo? Pues tanto el grupo B, que es el que veo más igualado, Los Patos, Pan Metropol, Pintura Rafa. Y ya el D y el H, con dos equipos fuertes en cada uno de los grupos. Uh-huh. Pues son así los grupos más atractivos, ¿no? En los que en la primera fase se pueden ver mejores partidos a priori. Pero volvemos a insistir que el hecho de que se juegue entre semana también puede deparar algunas sorpresas, ¿no? Sí, hombre, el jugar entre semana lo que tiene es que a lo mejor no pueden contar con todos los efectivos los equipos, ¿no? Uh-huh. No es una forma de medir lo que va a hacer la liga, ¿no? Porque precisamente ya decimos un equipo, digamos, de los de arriba, de los de División de Honor, puede verse con muy pocos jugadores entre semana enfrentarse a otro equipo de otra categoría que sí puede contar con casi toda la plantilla, y ahí pues digamos puede haber incertidumbre en el marcador, ¿no? En principio. Recordemos, comenzaría el 21 de septiembre, finalizaría el día 5. Y también recordemos que la Peña Sevillista se vuelca con esta competición. Hombre, llevamos ya los 6 años y hasta ahora nos hemos volcado, como sabes, Dani y esto. Y yo, antes de terminar, darle las gracias primero al comité, que el presidente es Dani, sobre todo a Dani, hombre, que es el que nosotros trabajamos con él y se rompe la cabeza. También al ayuntamiento, a Radio Ubrique también, que también colabora, y a todos los patrocinadores, que este año han sido poquillos, pero vamos, también. Otras cosas queremos comentar también contigo, Miguel, por ejemplo, que con este torneo de la Peña Sevillista, una vez que se disputa la final, recordemos que tenéis una entrega por todo lo alto de trofeos, ¿no? Con toda... En la Peña Sevillista, como ya tú lo sabrás, porque tú has sido invitado siempre a los gastos, hombre, como es normal. Que sí, que tenemos allí una cervecita y una copita para los equipos. Lo hay. Que a todos los que participan... Entregamos allí los trofeos y entregamos la copita esa, una cervecita y una tapita para los equipos. Ya está. Que vayan allí, claro que asistan. Bueno, más cosas, porque ya decimos, esto será la entrega de trofeos, esto después tendrá ese ágape, digamos, para todos los aficionados. Y bueno, con este torneo también vosotros inauguráis vuestro particular calendario de actividades, ¿no? Hombre, después viene el carnaval, que todavía es peor, después también los reyes y todo. Ahí estamos. Lo puramente deportivo, ¿queréis repetir la iniciativa del año pasado? Esa travesía solidaria que ayudó a organizar la Peña Sevillista. Hombre, siempre que nos las pidan, nosotros, la Peña Sevillista, está con todo colectivo de Ubrique dispuesto a ayudarle lo que sea. Vino Huércano, que era el presidente de esto, y vemos que sí, le dijimos que sí. Montamos aquello, que ahora este año viene, pues ya se estudiará, y si iba a otro lado, pues mira. Pero que aquello tuvo también un éxito muy bueno. Pues esperemos que sea así. Y también a Oceda, hombre, que es el organizador de todo esto. Como decimos, que esperemos que sea así, que se puedan llevar a cabo todas esas actividades de uno de los colectivos deportivos, ya decimos, más activos de nuestra localidad. Y esto quiero enlazarlo, aunque quiero hablar ya más ampliamente, posteriormente, con vosotros, pero una noticia que dimos antes de irnos de vacaciones... Todavía no hemos recibido la carta oficial de eso, aunque nos la han comunicado por teléfono, pero oficialmente todavía no la hemos recibido. Nosotros dimos la noticia en su día, pues, estábamos esperando pues que llegara esa carta para poder... Uno de los primeros que te enteraste. Comentar, fui yo, sí. Por casualidad, que fue por casualidad simplemente, pero recordemos, para quien no lo sepa de la audiencia, que... la Peña Sevillista de Ubrique, pues en este caso fue distinguida, o ha sido distinguida, por la Federación de Peña Sevillista San Fernando, de con Sevilla, la insignia de oro y brillantes, ¿no? Sí. Vamos, la entregarán, eso será en noviembre o diciembre, que donde se hace toda la concentración de las peñas, la hacen todos los años. Este año pasado fue en La Línea, el otro año ha sido en Huerva, el otro que es en varios hoteles. Cuando nos comuniquen este año dónde va a ser y eso, pues así. Pero es que te dije, cuando recibamos oficialmente, porque una cosa que te digan por teléfono, tenemos en que yo lo he visto ya en periódicos en Sevilla, que ha salido también la Peña Sevillista de Ubrique, que le han otorgado la medalla, pero a nosotros oficialmente todavía no nos han dicho una carta, tenéis esto y a tal lado tenéis que ir a cogerla, en que ya sabemos que es en la concentración de la Federación de Peña, en donde sea. Allí van alrededor de, no sé si son 200 o 300 peñas las que van. Entonces allí nos darán la medallita esa, yo qué sé. ¿Qué significa para la peña que le hagan este reconocimiento, Miguel? Pues mira, es un esfuerzo al trabajo de 31 años que hacemos para febrero, y de todas las presidentas que han estado y todas las directivas. Uno lo habrán hecho con más acierto, otro con menos, pero... eso ha sido el esfuerzo de toda esa gente que hemos estado ahí. Lo difícil que es, digamos, también tener una peña muy sevillista fuera de Sevilla. Muy difícil. Y más, digamos, en esta zona de la sierra. Esto es papeleta, esto es lotería, esto es sorteo y sorteo y toda la semana lotería, como hay algunos directivos, toda la semana yendo a la administración, haciéndolo y repartiéndola, y, en fin, que es mucho trabajo, porque ya esto se pone en una cifra que, como está todo, que esto es, vamos, y gracias a Dios, hasta ahora tenemos la cabeza fuera del agua. Pues ya saben, que suponemos que para noviembre, para entonces... Sí, cuando... sí, no, hombre, en el momento que sepamos, cuando la... No, la, sí, que digo que será esa entrega. Por si quieres venir, pues, también se te invita. Pues será sobre ese mes de noviembre cuando tenga lugar esa reunión de todas las peñas sevillistas, donde la peña sevillista de Ubrique pues va a ser distinguida. Por cierto, que a los oyentes que están llamando, pues, con diversos temas relacionados con el sorteo, que a mí me suena a pitorreo, desde luego, pero quiero decirle que si tienen cualquier problema, pues que vayan al comité, ¿no? Que llamen por teléfono. Que llamen al comité, nosotros a aquí... A la radio. No, a la radio no, eso es lo que estoy diciendo, que están llamando a la radio, que a la radio no tenemos nada que ver, que nosotros solo hacemos el trofeo aquí para que llegue un mayor número de gente. Si tienen algún problema con el funcionamiento o con la persona de su presidente, pues que vayan al comité o en la asamblea y lo digan allí, que también, que es una de las cosas principales, a los árbitros, hombre, darle las gracias también a los árbitros. Pues bueno, pues yo le tengo que dar las gracias a vosotros tres por venir aquí a hacer posible este sorteo, y tan solo pues que se desarrolle con toda la normalidad del mundo, que tengáis toda la suerte y que disfrutemos de fútbol sala, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Dime. Esos son Julio, Rafa Garbe y dos o tres que están allí en el Gabana, etcétera, hemos etcétera. Estado cerveceando y todavía estarán allí. Son más pesados que... Pues por eso le digo que si tienen algún problema, no, que vayan al... Se les manda un saludo a todos. Pues un saludo para ellos también. Porque lo estarán escuchando, pero te estoy diciendo. Pues nada, pues muchas gracias a los tres y mucha suerte. Venga, gracias. Into the forest deeper we go. The trees look upon us while larger they grow. Darkness surrounds us, the sky moves away. But we are the night, there's no time to stay. Surrendered for us to attend. An incredible feeling, I'm feeling, my friend. We're watching the moon as it lightens the sky in the midnight air. Time standing still, and I see the light fall down in your hair. We're standing there. Lightens the sky in the midnight air. 7 de la tarde, dejamos a un lado el fútbol sala, ese sorteo del trofeo de la Peña Sevillista, sexta edición de ese trofeo, que arrancará ese 21 de septiembre. Nos vamos a quedar nosotros con nuestra agenda del fin de semana, la agenda deportiva, que pasa por un encuentro que va a tener lugar también en el día de mañana sábado, en concreto el partido con el que se va a conmemorar el cuarto memorial Manuel López Cabrera. Partido que se va a disputar a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo y que va a enfrentar a los equipos del Ubrique, Unión Deportiva Juvenil y el Villamartín. Por cierto, que el pasado lunes estuvo por aquí el portavoz del Ubrique Unión Deportiva, Modesto Barragán, y nos comunicaba la venta de papeletas para sufragar los gastos del club. Ya están a la venta, recuerden, al precio de un euro. Papeletas donde el poseedor de o en este caso de la papeleta que coincida con el número del sorteo de la 11, las últimas tres cifras del sorteo de la 11 del 27 de diciembre del 2013, pues se llevará 2.000 euros en material informático y electrónico o en metálico o en efectivo, ya eso como quiera el afortunado. Recuerden, el número que coincida, pues se llevará ese premio. Ya están esas papeletas a la venta, así que una forma de apoyar al Ubrique Unión Deportiva y en este caso al Deporte Base es adquiriendo alguna que otra papeleta para ayudar a sufragar los gastos de lo que va a ser la temporada. Recordemos, por tanto, mañana Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, 6 de la tarde, cuarto memorial Manuel López Cabrera, Ubrique Unión Deportiva Juvenil Villamartín. Antes de eso, por ejemplo, en el día de hoy vamos a tener la reunión mensual de la Asociación Ciclista de Ubrique a partir de las 9 de la noche en el Pabellón Polideportivo Municipal. Tres puntos en el orden del día de esta reunión: comienzo del calendario de montaña 2013-2014, entrega de camisetas de la Patacabra y pedido de la equipación de invierno del 25 aniversario. No va a ser la única actividad relacionada con el mundo de las ruedas, con el mundo del ciclismo, porque los Riberas tienen previsto para el domingo otra salida, el domingo 8 de septiembre, festivo en nuestra localidad, aún así aquí no se descansa, y el recorrido será Ubrique, Cortes de la Frontera, Ubrique, a las 8 de la mañana en la salida, en la rotonda del Lidl. Estamos hablando de unos 60 kilómetros que completarán en ese recorrido que hemos comentado, Ubrique, Cortes de la Frontera, Ubrique. Y también quisiéramos dejar constancia de que este fin de semana se celebra una nueva prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys, en concreto será mañana y el domingo, y hablamos del tercer rally Ciudad de Berja-Adra, una prueba con coeficiente 2 puntuable para ese Campeonato de Andalucía, para el Trofeo de Andalucía por Clases, Copa de Andalucía de Clásicos Históricos, para todo eso será puntuable, excepto la Copa Colombes y la Challenger Rally Car, para todo lo demás será puntuable. Comentar que esta prueba cuenta con una lista de inscritos de 25 pilotos que van a estar presentes en esta prueba. El número uno, quien abre la lista con su Peugeot 206 Masi, es el malagueño Pedro Cordero, que va a estar acompañado por el ubriqueño Antonio Pérez Orellana. Además que este año pinta muy bien para Pedro Cordero, tuvo un muy buen arranque de Campeonato de Andalucía y nos encontramos ya a mitad de temporada, a mitad de año, con opciones todavía para proclamarse campeón de Andalucía y opciones bastante importantes. También van a estar luchando por esa victoria Miguel Molino, José Antonio Aznar, este ya con su Porsche 911, Sergio Reyes o Juan Ángel Ruiz con su Subaru Impreza, van a ser algunos con algunos de los pilotos que también lucharán por la victoria final en este rally que se va a desarrollar en dos días. Pues tercera edición, por lo tanto, del Rally Ciudad de Berja Adra, 7 y 8 de septiembre. El próximo fin de semana, por cierto, que se celebrará también la 34ª subida a la Mota, será los días 14 y 15 de septiembre, y al siguiente, en este caso, al siguiente fin de semana, el 20 y el 21, vuelve el Rally Sierra de Cádiz, la 17ª edición de este Rally Sierra de Cádiz, que será la sexta prueba del Campeonato Andaluz. Recordemos que este tercer Rally Ciudad de Berja Adra es el quinto. Y bueno, para que veamos la diferencia, el Rally Sierra de Cádiz tiene coeficiente 5, este de Adra, de Berja y Adra, tiene coeficiente 2. Entonces podemos imaginarnos cuál de los dos es el rally grande de el Campeonato de Andalucía. Un clásico del Sierra de Cádiz y que vamos a tener la suerte de disfrutar un año más aquí en nuestra comarca, y un año más que estará de nuevo organizado por Escudería Sur. Digamos que son las citas automovilísticas más cercanas, las vamos a tener las tres de forma consecutiva. Y bueno, para nosotros, sobre todo, el Rally Sierra de Cádiz, que este año tendrá tres sedes de carrera. La sede de rally serán Zahara, El Bosque y Benocaz, de nuevo. Así que, sabiendo que Benocaz va a ser sede de carrera, nos podemos imaginar que ese tramo, esa bajada de Benocaz a Ubrique, de nuevo volverá a formar parte de este rally. Bueno, en este caso, aunque vemos que pone por allí Zahara entre los patrocinadores, no se encuentra el ayuntamiento zahareño, tan solo el ayuntamiento del Bosque y el ayuntamiento de Benocaz. El año pasado se recuperaba esa bajada de Benocaz a Ubrique, y bueno, pues con toda la expectación que levantó, y supongo que por el espectáculo que también dio, este año se insiste y se ha vuelto a confiar en ese trazado. Recuerden que para este todavía quedan un par de semanas para esa 17ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Y es que antes del Sierra de Cádiz vamos a tener multitud de actividades. Por ejemplo, la más inmediata que vamos a que va a tener lugar aquí en Ubrique será el próximo lunes y martes, el torneo de feria de ajedrez. A partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Juventud. Son 7 rondas, 7 partidas, 4 se jugarían el lunes y las 3 se dejarían para el martes, para finalizar lo antes posible, para poder asistir a ese alumbrado de feria, ¿no? Que también significa la inauguración de la feria y el pregón de la feria. Por tanto, este año de nuevo habrá premios en metálico, premios modestos, pero de la siguiente manera. En la clasificación general, primer clasificado 45 euros y trofeo, segundo clasificado 40 y trofeo, tercer clasificado 35 euros y el cuarto clasificado 30. Juveniles sub-18, sub-14 y sub-10 tendrán el mismo desembolso económico, 20 euros y trofeo el primer clasificado, 15 euros y trofeo el segundo. El veterano mejor de 55, el premio será 20 euros más trofeo, 15 euros más trofeo se llevará la mejor fémina clasificada y el mejor Nobel, 10 euros más trofeo. Recuerden que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique y patrocina el área sociocultural del consistorio ubriqueño. Más citas para los amantes de las carreras por montaña. El próximo 15 de septiembre, es decir, el domingo 15, día de resaca aquí en Ubrique, resaca de feria, se celebra en Granada la subida a la Sagra, cuarta prueba puntuable para la Copa Española, la Copa de España de carreras por montaña. 27,5 kilómetros por la Sierra de Calar y la Sagra, con 2.180 metros de nivel positivo y 1.850 desde el nivel negativo. Recordemos, prueba puntuable para la Copa de España, no de Andalucía, de España, de carreras por montaña. Pero es que también, posteriormente, el siguiente fin de semana, viernes en total, en concreto, perdón, se celebra el primer trail semiurbano de montaña nocturno, un trail nocturno. Será el 19 de octubre en Arcos, el Arcos Trail, organizado por el Club Deportivo Caracol de Arcos de la Frontera. Quiere preparar esta prueba, que tendrá dos modalidades, una de 11 kilómetros y otra de 17. Pues pueden buscar más información en la siguiente dirección de correo electrónico: arcostrail@clubcaracol.es. La de 10 kilómetros tendrá 400 metros de desnivel acumulado y será casi toda urbana, y la de 17 kilómetros serán 600 metros de desnivel y será alternará digamos recorrido urbano y recorrido rural, que bueno, no tiene nada que ver esas distancias, digamos, esos desniveles con los que, por ejemplo, hemos comentado de la subida a la Sagra, puntuable para la Copa de España. Lógicamente no va a tener esos mismos desniveles, pero puede ser también una buena opción para adentrarse en las carreras semiurbanas de este tipo, y la belleza se la dará sin duda el poder correr por la noche, ya que se trata de una prueba nocturna. Como comentábamos en días anteriores, ahora van a ser más pródigas las pruebas atléticas, porque vamos a entrar en el inicio de la temporada, y es una de las épocas, en los meses de otoño, otoño-invierno, cuando se concentra un mayor número de pruebas deportivas. Recuerden que, como siempre, nosotros tenemos la nuestra, la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, el último fin de semana de octubre. Un poco antes, el 5 de octubre, se celebra la 15ª carrera urbana Villa del Gastor. Está un poco más corta que la de Ubrique, por ejemplo, son 8 kilómetros. Y bueno, y hay también opción para puedan competir los niños, ya que hay carrera infantil. La carrera absoluta se corre a las 11, la infantil a las 10. Aquí hay que coquinar todo el mundo, porque mientras los mayores, la inscripción asciende a 8 euros hasta el día 4 de octubre. A partir de entonces será de 8 euros la inscripción, incluso el mismo día de la prueba, una hora antes de que se celebre, y siempre y cuando quede en plaza disponible. De pañales a cadete tienen que pagar 3 euros y los locales, los castoreños de cualquier categoría, da igual, pagarán 3 euros. Es decir, que la inscripción de 5 es para los corredores de fuera. Pues habrá premio en metálico también, 50 euros al primero de la general masculino y 50 euros al de la femenina. No es mucho, pero bueno, algo es algo, lo que se llevará el vencedor, el que logre llevarse la victoria en esta 15ª carrera urbana Villa del Gastor. Hemos dejado pendiente hoy, durante esta semana, algunas cuestiones relacionadas con el deporte local, que vamos a intentar concentrar la próxima semana en los días en los que tengamos programación, lunes y martes. En principio tenemos que hablar de baloncesto. Ya recordemos que el CABU va a contar con 4 equipos. En este sentido también señalamos que la categoría senior masculino, donde va a militar el CABU, donde va a contar este año con un equipo, va a constar de 12 equipos, que serán Arcos, CABU, Cádiz Club Baloncesto Gades, Club Baloncesto Alcalá, Club Baloncesto Cimbis, San Fernando, Zona, Club Baloncesto Zona Bahía, Club Deportivo Gimnástica, Club Deportivo Jerez 2010, Club Deportivo Montera Baloncesto, Club Deportivo Camaleones y la Unión Linense de Baloncesto. Pues contamos por lo tanto con 2 equipos de San Fernando, otro de San Roque, otro del Puerto, otro equipo de Jerez, de los barrios de Chipiona, de La Línea, de Alcalá, de Cádiz Capital y de Arcos. No está nada mal esa competición. Y también tenemos ya confirmado lo que va a ser el grupo cadete masculino de nivel B. En este caso son muchos más equipos que estarán encuadrados en varios grupos. El Cartella de Algeciras, las canteras de Puerto Real, la zona oeste Chajeva 04 de Jerez, Adesa 80 de Sanlúcar, Arcos, Cabu, el Cádiz Club Ancesto Cádiz, Gades, Alcalá, Chiclana y Tuzi, Chipiona, Cimbis de San Fernando, Juventud de Ceuta, incluso un equipo ceutí norteafricano, el Portuense, el San Fernando, el Trebujena, el Don Bosco de Rota, la Gimnástica Portuense, Jerez 2010 va a contar con 2 equipos, el Mergablo de Conil, el Montera de Baloncesto de los Barrios, San Felipe Neri de Cádiz y la Unión Linense de Baloncesto. Esos son los equipos inscritos en la categoría cadete, pero ya decimos de nivel B. Y como hemos comentado, intentaremos ya ampliar toda esta información, toda relativa al baloncesto, cómo se presenta la temporada la próxima semana, al igual que otros asuntos que hemos dejado pendientes, como el contarles lo que hicieron los ubriqueños durante este verano, dos en concreto, dos ubriqueños como son Jorge López Janeiro, que en Dublín se llevaba la medalla de oro en esas Olimpiadas de Policías y Bomberos en Mountain Bike, mientras que otro ubriqueño, Juanlu Venegas, se llevaba el título de campeón de Andalucía de Cayas de Mar o de piragüismo en la modalidad de K2. Eso, ya decimos, a partir del lunes. Nosotros ya hemos terminado por hoy, ya estamos sobrepasando nuestro tiempo, volveremos el lunes. Tan solo decir que, o desear desde aquí que pasen un feliz fin de semana, un feliz día de la patrona de Ubrique, una feliz festividad, y el lunes pues estaremos aquí de nuevo acompañándoos con toda la actualidad deportiva. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.